A mí no me chinga el vato, ni me pone clavándolo. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Yo soy Catalina Valdivia, trabajé en Brumar de San Bruno. Esta es la historia de Catalina, una mujer que viene cargando en hombros, furiosa, su digna rabia. Ella es un ejemplo vivo de la resistencia a un capitalismo salvaje que tercamente ha golpeado a las mujeres obreras, amas de casa, madres de familia. Ella viene de Santa Rosalía, Baja California Sur. Trabajó en Brumar de San Bruno, una empresa coreana de la industria del calamar, y después de ser golpeada, humillada y arrojada a la calle con toda su familia por el apoderado de la empresa, Jimmy Yum, se organizó junto con otras compañeras calamareras en el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Maquiladora en Baja California Sur. La Radio Zapatista Sudcaliforniana decidió en esta primera emisión presentar las palabras íntegras de la compañera. Esta es pues la historia de Catalina, la historia de una digna rabia sudcaliforniana. Y tal vez fue una horrible pesadilla, tal vez fue la luna llena, tal vez fue la primavera. Desperté de un sobresalto con el angustioso sentimiento que tenía el cuerpo hueco. Yo tenía un gran boquete en mi esternón. En el tiempo que yo estuve, del 2005 al 2006, entraba a trabajar a la limpia a las 12 de la noche. Casi todo el tiempo a las 12, ya que llegaba más producto. A las 12 de la noche. Salías a las 11 de la mañana de limpia. De la limpia, de limpiar calamar. Salías a las 11 de la mañana, a las 12, a la 1. No había horario exactamente. Nosotros como vivíamos ahí, porque él tiene cuarto, le da a los trabajadores cuarto, estás obligada a trabajar, y obligado. No porque trabajas en esta área, saliste y ya te fuiste a descansar, no. Estás obligada a regresarte, a ir a emparrillado, que es para procesar el calamar a la secadora, e irte al empaque o al marinado, donde se está marinando el calamar. Salía yo de la limpia. A la 1, a las 8 de la mañana dan el desayuno, si alcanzabas a desayunar, bueno, y si no, ya ellos tocan un timbre donde ya tienes que entrar a la limpia otra vez, y no ha terminado. Entrábamos, salíamos a la 1 de la comida. Ahí cuando yo llegué había alrededor de 100 personas, si no es que más. Ahí era de a la 1 te daban comida una hora. ¿Tú crees que en una hora iban a comer más de 100 personas? A veces que no alcanzaban. Al principio nos daban el plato, el de nosotros y el de mis hijos. Después no. Después nada más nos daban el plato de nosotros, que éramos los trabajadores. Y del plato mío comía uno de mis hijos y del plato de mi esposo comía el otro hijo. Se trabajaban de 15 a 18 a 19 horas diarias. Había ocasiones que trabajabas, ibas saliendo a las 7 de la noche, cenabas, te bañabas, lavabas, tú te aseabas tu ropa y eso, a eso te daba tiempo, dormías una hora cuando mucho y ya te están hablando otra vez. Y no te hablaban por hablarte decentemente, casi te quieren tirar a la puerta, apunte patadas, levanta. Es muy feo y muy triste ver cómo en Brumar tratan a la gente. Jimmy Young no le importa si la gente está cansada, si la gente descansó, si la gente comió, a él no le interesa. Él quiere que saquen su producto. Catalina, ¿y los que estaban viviendo acá dentro de la portería, comentas, pues, eran personas que venían de otras, sí, de otros estados o del mismo estado, pero? No. Él, en Vizcaíno, en los campos, ves que van y buscan gente fuera, para el sur. Por ejemplo, para Veracruz, van a la sierra y contratan gente y eso. Entonces él iba a Vizcaíno y les ofrecía trabajo y con engaños y todo. Había que sí, a veces llegaba con bastante gente a la planta. Con engaños los llevaba. que no les iba a cobrar nada, de nada. Y los plebes, por no trabajar en el campo, porque les decía, vas a ganar 200, 300, 400 pesos en un día. Pues decían, ahí vamos los señores, porque es gente muy humilde, gente que viene de la sierra, de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz. Y este, y llegaba la gente ahí. Él iba a pues ahora sí, a saquear a la gente. Y este, gente humilde, gente que no sabe ni cómo defenderse, gente que en la sierra no, pues se ganan 50 pesos del salario mínimo que ganan para allá, que no les alcanza, vienen buscando, mas no saben que aquí se van a encontrar con todas esas fechorías. Ahí sí, en esa, ahí en los cuartos que él daba, que nada más te cabía una camita individual, este, es donde tenía toda la gente, y había un comedor donde ciertamente daba la comida. Pero si él tú no estabas apuntado, si no te presentas a trabajar, no tienes derecho a comida, no comes. Así que le digas, estoy cansado, mira, tengo temperatura, no puedo trabajar. A él no le interesa, él va, ya mandó a un supervisor y el supervisor fue y le dijo, sabes que no viene porque está así. Él va y párate. Una vez entró al cuarto de mi esposo, ahí al cuarto de nosotros, aluzándote como si fueras, si estuvieras en la cárcel, aluzándote con la lámpara ahí, que si no íbamos a trabajar. No hemos faltado, en 2 meses una falta no tenemos. Queremos descansar una noche. No era permitido. Una vez me faltaban 5 horas de trabajo a mi esposo y a mí. Impresionante, le reclamé esas 5 horas mías y las 5 horas de mi esposo. Esas 5 horas que trabajaron fue un domingo y no salía la nómina esas horas. ¿Qué crees que hizo? Me rayó la hoja, la arrancó, la hizo puños y me quitó otras 5 horas. Ya no me faltaban 5, ya me faltaban 10. Que porque era mentira. Y yo apuntaba en una libreta las horas que trabajábamos. Nunca te pagaba lo que trabajabas, siempre te ha pagado lo que él ha querido. Es un abusivo muy grande. Y se lo hemos dicho a las personas, a las autoridades, se los dije. No hacen nada. ¿Cómo permiten eso? Es lo que más coraje me da. Él me mira y se ríe. Y las veces que lo he visto en las audiencias, me mira y se ríe. Yo digo que eso no está bien. No está bien porque ni a un mexicano se le permite que es mexicano, que somos mexicanos. Yo desde los 12 años he trabajado. Desde los 12 años he trabajado y nadie me había gritado así. Nadie me había humillado, nadie me había puesto la mano encima como lo hizo Jimmy Jum. O sea, nadie lo había hecho, al contrario. Ahora para que me venga a humillar un coreano. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana.